empezamos esta expedición de Puerto de la Imaginación y no podemos más que renovar el pacto, los votos con vos de lo que significa compartir los estremecimientos del arte, enriquecer nuestro mundo interior, tener con la lectura o con otros medios, con un buen libro, con una buena canción, alguien realmente susurrándonos algo corazón a corazón, alguien hablándonos en la intimidad, en nuestra mente. Aquí vamos a recorrer prácticamente todas las artes que vayan surgiendo y con seguridad también va a haber música cada mes y alguna otra arte, pero se va a repetir y nos vamos a especializar un poco en literatura, en este mundo de la lectoescritura y de los libros. Entonces hay que decir y compartir y renovar, y de pronto a alguno de ustedes no le ha gustado nunca leer porque los forzaron, porque les castraron eso en el colegio, porque nunca les presentaron un buen libro por el ritmo de la vida. Y yo debo decir una cosa que es chocante y rebelde, porque tuvimos malos profesores o malas profesoras. Yo no tuve particularmente malos profesores y profesoras de literatura, tampoco muy buenos hasta que los encontré en la calle, en los teatros, en las bibliotecas. Lucía Donadío, Luis Bernardo Yepes, Cristóbal Peláez, que son personas que le compartieron a uno la fiebre, el gusto por leer, como un amigo de un amigo que hizo las matemáticas y calculó cuántos libros le faltaba por leer y había heredado una empresa y la vendió para dedicarse solamente a leer y tener una vida un poco más sobria, más tranquila, de menos reconocimientos, pero una vida consagrada a la lectura. Esa lista de los libros que nos faltan por leer es una lista supremamente emocionante. Hay que leer de manera desautorizada, nunca hay que leer por obligación o porque alguien nos dijo. Creo que algo que va a ser muy común en Puerto de la Imaginación va a ser la falta de erudición, y entonces yo creo que nos vamos curando del narcisismo, de la cultura, de la intelectualidad. Pero no sé si ustedes se acuerden, bueno, y también habrán aquí llegando gente joven, yo en la universidad alcancé a leer para tener de qué conversar, decir, bueno, me conviene o necesito encajar diciendo que leí esto. Y entonces uno no tenía muy claro qué era lo que le gustaba o no le gustaba. Y la otra clave que vamos a tener acá es cómo leer como autor o como autora. Yo pienso mucho en los que empiezan en Puerto de la Imaginación diciendo, a mí realmente no me interesa escribir. Yo no escribo bien, no tengo ningún deseo de escribir un poema, no necesito escribir un cuento, no le voy a jalar a eso de la crónica y para nada me voy a meter en ese desgaste, no sé, esfuerzo, esmero de sacar un libro adelante. Se puede estar en Puerto de la Imaginación determinando eso, decidiendo eso. Nadie va a empezar a canzonear, a estresar, a hacer sentir culpable porque no hicieron una tarea, qué pereza el mundo de las tareas en Puerto de la Imaginación, o porque no asistieron a un encuentro sincrónico, o no se escucharon los audios de recomendaciones sobre escritura. Se puede, pero también se vale en pocos momentos, y en este que me están dando la oportunidad, decirles que escribir es maravilloso. Y yo trato de salirme un poco de que escribir no es solo terapéutico, pero se vale también quedarse en lo terapéutico o usar lo terapéutico. Yo creo que yo que tengo un gran amigo psicólogo, yo no fui juicioso de tener psicoanalista, de ir al psicólogo, no me niego en el futuro, pero mi terapia ha sido escribir casi diario, y uno sabe que está escribiendo como desahogo y que está escribiendo como comunión. Una palabra clave en Puerto de la Imaginación va a ser la comunión, porque ni el arte ni los libros se consumen, son un encuentro, porque todo va quedando ahí. Y cuando decimos que leemos como autores o como autoras, es porque estamos editando. Y se vale volver, aunque estemos grandes, aunque aquí hayan distintos niveles de trayectoria con la lectura y la escritura, volver a algo que yo encontré en el diálogo con adolescentes, y es cuando uno está leyendo un buen libro, que hay muchos, una muy buena narradora, un muy buen narrador, que yo quiero ir soltando nombres, Mariana Enríquez, Pilar Quintana, Roberto Bolaño, Evelio Rosero, Juan Diego Mejía, Lucía Donadío, Manuel Mejía Vallejo, Alessandro Barico, Marguerite Yourcenar, y vamos entonces compartiendo las listas y les vamos a contar qué ángulos y por dónde podrían vincularse e ir haciendo un repertorio grande. Cuando uno está leyendo uno de estos grandes, una de estas grandes, que aquí hay un compromiso sin uno ser el más conocedor de compartir un libro que nos hizo transpirar, un libro que se leyó con todo el cuerpo, que nos hizo palpitar, que nos hizo suspirar, que nos hizo carcajear. No que todo se quede en el plano frío de la mente o del cerebro, sino que realmente hubo una conmoción o nos conmovió hasta lo más hondo. Entonces vamos a cuidarnos mucho de no dañar esa expectativa, ese tiempo de ustedes leyendo cuentos, poemas, novelas, libros enteros, regulares o malos, solo cosas muy, pero muy, muy buenas. Y lo que yo le decía a los adolescentes es, ahí hay efectos especiales, ahí hay Full HD, ahí esto está en lo más nítido posible. O sea, lo que somos capaces nosotros de captar de una imagen, de una escena con la literatura, aquí yo tomo partido, ni siquiera el mejor de los cines lo va a lograr. Y lo que pasa con ser autores o autoras, si nos dan la oportunidad de escribir una cartica, de escribir un poema, puede ser un poema que ustedes vayan escribiendo toda la vida. Hay un poema que Borges dice que escribió 2000 veces. Entonces es un poema que uno se levanta todos los domingos de su vida y lo vuelve a pulir y lo vuelve a repasar y le hace versiones. Eso me recuerda también la obra de Sophie Calle, donde todos los días narra su ruptura y su historia amorosa y la va narrando por más de un año, por más de 365 días, y empapela unos museos con esas hojas cartas, donde a veces el relato se vuelve lacónico, se comprime, otras veces se expande y se vuelve exagerado. Darnos la oportunidad de ser autores o autoras es escribir una carta maravillosa también, es comunicarnos con alguien, es escribir algo que nos hizo falta, con alguien que ya no está, pero entonces puede pasar de lo terapéutico. Y entonces es esto de esta idea de Marcel Proust, que lo sorprendió mucho, que en un libro tan largo, 6 tomos, si no estoy mal, el En búsqueda del tiempo perdido, lo leyó bastante gente todavía con Marcel Proust, el francés, vivo. Y él decía, la literatura es una fiesta a la que uno invita unos pocos y se le cuelan un montón sin darse cuenta. Entonces el arte, y esto se ve mucho con un libro, yo lo detecto aún más con un libro, la forma de contacto, la forma de conexión, pero todo el arte es uno a uno. Uno no le habla a multitudes. Creo que aquí nadie está como con la idea de ser bestseller, pero uno no puede escribir queriendo ser bestseller. Pues habrá gente muy inteligente para eso, pero bueno. Escriban para sus 10 seres queridos, para su pareja, para la persona que más aman, para la hija, para el papá, para la hija, para la mamá. Y qué bonito que cada uno fuera dueño de su autobiografía y le dejara un librito a la familia. Entonces nos vamos adentrando, si ustedes nos permiten, en qué se necesita para para escribir. Entonces vamos a dedicarle una sesión especial al destinatario, ¿cierto? La teoría aquí es que una de las fuerzas, si no la mayor fuerza de la escritura, es el destinatario. Uno escribe para alguien que existe, que tiene rostro, que tiene nombre y un montón de apellidos, porque ese montón de apellidos es lo que lo conecta a esa gran rama que es la humanidad. Y vamos resolviendo qué necesitamos ordenar, qué necesitamos recordar, qué tenemos urgencia de decir, por dónde pasamos, qué hicimos, cómo detallar una experiencia, algo por lo que pasamos. Y entonces esa urgencia expresiva también en el autor, en la autora, en ustedes, en nosotros, se va volviendo algo a resolver, algo a terminar de entender. La literatura tiene algo que no tiene los textos académicos y que no tiene la ciencia, y es que uno puede compartir con mucha fuerza la duda, y uno puede tener una pulsión tan fuerte que uno dice, ni siquiera tengo la palabra, las palabras para formular la pregunta. La pregunta me puede aparecer al final de la obra. Aunque hubo alguien que me dijo en estos días, me gusta más la obra de Manuel Mejía Vallejo porque tiene preguntas y la de García Márquez no. Bonito esa divergencia, porque cada vez amamos más en Puerto de la Imaginación a Manuel Mejía Vallejo. Lo que quiero decir es que uno sí puede empezar con mucho enredo, con una estructura, pero con mucho enredo, como con muchas dudas, con muchas incógnitas, con turbulencia a escribir. Y uno va surgiendo una estructura, que la estructura no es resolver el problema o la gran verdad, sino una gran franqueza de cómo uno está enfrentando a esa terrible, a esa fulgurante inquietud.